compañeros de GeoCastaway. Conmigo hoy en esta ocasión tenemos a Francisco Hernán Ortega. Él es ingeniero civil de la Universidad de Chile y está haciendo su doctorado en geofísica en el prestigioso Caltech, en el California Institute of Technology. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Bueno, ¿cómo estás, Carles? Aquí en El Salvador y bueno, intentando contactar con vosotros para que nos expliquéis un poco lo que ha estado ocurriendo estos últimos días, ¿no? Que es poco habitual tener un sismo en la costa este de Estados Unidos. Bueno, así es. La costa este de Estados Unidos está ubicada en la mitad de lo que es la placa norteamericana. Entonces, como está la mitad de la placa norteamericana, está lejos de los contactos entre placas, por lo tanto la actividad sísmica es bastante menor que en otros lugares. Uh-huh, efectivamente. Entonces, lo que ocurrió ayer fue un evento de mecanismo inverso. Eso quiere decir que hay una parte de la Tierra que se montó sobre otra, y fue una magnitud 5.8, y la intensidad máxima que se sintió fue alrededor de 7 en la escala Mercalli. 7. ¿Qué profundidad tuvo el sismo? Dependiendo del método de sabatía, pero no fue mayor a 6-8 kilómetros. ¿La intensidad fue en el mismo en la misma Virginia, esta de 7 que me comentas? Sí, esa, la intensidad máxima es ahí en Mineral, en el poblado de Mineral, que fue aquí el poblado que estaba más cerca. Ahí se llegó a sentir la intensidad mayor. ¿Y dicen que se sintió también hasta Nueva York? Sí, se sintió en una región bastante grande para lo que uno está acostumbrado acá en California, por ejemplo. ¿Y a qué es debido esa dispersión tan grande? Porque, por ejemplo, normalmente los terremotos en el mundo ocurren la mayoría de los terremotos ocurren en contextos entre dos placas. Por ejemplo, aquí en California tiene la placa norteamericana y la placa del Pacífico, que están en contexto de la falla San Andrés, y más tiene la región de Cascadia. En Chile, por ejemplo, tiene una subducción que es la placa sudamericana y la placa de Nazca. Entonces, siempre hay una alta cantidad de terremotos ocurriendo en esa zona, y por lo tanto todo lo que es el medio está bastante fracturado, está bastante debilitado por la ocurrencia de los mismos terremotos. En cambio, en la zona de acá, donde ocurrió el terremoto de Chile, estamos hablando de un suelo que es roca bastante firme, porque como está en la mitad de la placa, no se ve afecto a todos estos esfuerzos que se producen en el borde de la placa. Por lo tanto, la calidad de la roca es muy buena y las ondas viajan en forma bastante eficiente, pierden muy poca energía al propagarse. Entonces se sienten bastante más lejos. Podríamos decir que el sismo está asociado a lo que la gente conoce como fallas, ¿no? Sí, hay un sistema de fallas que el Central Virginia Fault Zone, que está bastante reconocido porque ha habido terremotos en esa zona. Hay una zona bastante reducida de como unos 150 kilómetros de radio en que ha habido terremotos en el pasado y se han identificado. Si tú miras en el pasado, ha habido en 1897 hubo magnitud 5.9, un evento magnitud 5.9 en la misma zona donde ocurrió el de hoy día. ¿Qué año, perdona? 1897. ¿No ha habido daños en edificios? ¿Qué tipo de daños ha habido? En este momento, por lo que se ha reportado, ha habido daños menores, porque las construcciones allá no están muy preparadas para sentir sismos, y algunos daños menores en construcciones de albañilería y cosas así, pero no es nada muy grave. Uh-huh. y la gente cómo ha actuado ahí, no debe estar acostumbrada, ¿no?, a este tipo de eventos. Estáis todos en la costa oeste quizá esperando el gran terremoto, creo que le llamáis, y, claro. Y resulta que en la costa oeste ocurre, ¿no? La gente no está muy preparada en ese sentido, como porque algunas imágenes, ¿no?, de pánicos, gente saliendo de los edificios, han evacuado muchos lugares. ¿Cómo, desde la lejanía, porque tú estás en California, cómo...? Sí, hay mucha gente que nunca ha sentido un terremoto. Entonces, veía las noticias ayer y mucha de la gente comentaba que o pensó que podía ser una guerra terrorista, o pensó que había habido algún choque, una explosión de bomba. Gente que estaba en los aeropuertos pensaba que se podía caer un avión. Desde eso el primer impacto de la gente en lo que sería. Después, claro, como se estuvieron informando, supieron que era un terremoto, pero había mucha gente que no sabía lo que era sentir un terremoto. Y lo dejaba. ¿Y cómo va a influir esto ahora en las decisiones de los políticos o de la propia gente, ¿no?, en el tema sísmico? ¿Estarán más capacitados o como ocurre en otros lugares, incluso aquí en Centroamérica, ¿no?, que la memoria histórica luego parece que se va olvidando y bueno, en cuanto a edificaciones me refiero también? Claro. Yo no te puedo decir cuál va a ser la reacción del gobierno porque no trabajo con ellos, pero en mi opinión personal uno tiene que estar preparado. O sea, el evento que ocurrió ayer es como un recordatorio de que en cualquier parte del mundo puede ocurrir un terremoto. Uh-huh. Entonces, estas cosas ocurren a unas escalas de tiempo tan grandes que a veces son miles o millones de años para que ocurra un evento en alguna parte. Entonces, como no tenemos tanta memoria atrás, no tenemos más de 1.000, 2.000 años de memoria de buenos registros históricos, hay que estar preparados. En cualquier momento puede ocurrir algún evento sísmico, hay que saber cuáles son los lugares seguros, qué lugares son los inseguros para estar, y saber cómo reaccionar. Siempre tener un plan en caso de que pase algo en la familia, por ejemplo, si la madre esté de acuerdo, tener un plan de acción, juntarse en tal lugar de la ciudad, y tener, como por ejemplo, tener víveres siempre en las casas y agua. Estarlo rotando siempre, tener por lo menos por unos 3-4 días, porque siempre cuando, si que llega a ocurrir una catástrofe, si este evento hubiera ocurrido en la mitad de una ciudad, no estaríamos hablando de daños menores, estaríamos hablando de daños catastróficos. Entonces, siempre hay que prever un poco y estar preparado, saber cómo reaccionar, eso es lo importante. Ahora las autoridades tendrán que ver cuáles son las políticas que toman. Muy bien. ¿Y como Caltech, qué medidas habéis tomado? ¿Habéis enviado gente a la zona para estudiar la geología, lo que ha pasado? ¿Tenéis monitoreando con sismógrafos? ¿Cómo es la sección de geofísica, por ejemplo, donde te encuentras tú? Bueno, en este momento el USGS, que es el Servicio Geológico de Estados Unidos, tiene instrumentos instalados en todo Estados Unidos. Esas son tiene menos densidad de instrumentos porque obviamente ocurren menos eventos. Pero ya se han analizado, por ejemplo, 8 réplicas. Y en el largo plazo se pretende hacer estudios más acabados de lo que fue la fuente, el cómo se originó este terremoto, para poder entender y tratar de identificar, por ejemplo, los sistemas de fallas. En esa zona en particular es difícil, por ejemplo, enviar a un geólogo para mapear las fallas, porque es una zona que llueve mucho, es una zona que tiene mucha vegetación, entonces en superficie es súper difícil poder ver una de las fallas. Ahora, en cuanto a implementación, como hay muy poca sismicidad, también es muy complicado poder mapear las fallas con la sismicidad porque no hay, simplemente. Entonces, cuando ocurre uno de estos, uno tiene así como si tuvieras un cuarto oscuro y le estás alumbrando la esquina de abajo con una linterna. Eso es lo que estamos viendo en este momento, lo que podríamos aprender de esas zonas. Lo que se sabe con la sismicidad histórica es que es una zona que está más expuesta a la ocurrencia de eventos sísmicos que las zonas aledañas. Hay un sistema de fallas que, si bien no se ha podido identificar bien, pero se sabe que hay un sistema de fallas presente. Muy bien. Bueno, no sé, a ti te han estado entrevistando bastante los medios de comunicación últimamente. ¿Hay alguna pregunta que te haya parecido interesante o que te haya sorprendido de la gente, de los periodistas, ¿no? Que a veces pues sí no tienen formación geológica y que a veces preguntan cualquier, no sé, va a salir como la película Volcán o que se va a abrir la Tierra y va a salir lava, cosas así. ¿Te han llegado a preguntar cosas de este tipo? Bueno, siempre lo que preguntan es que si la ocurrencia de un terremoto en una parte del planeta puede influenciar la ocurrencia en otro. Uh-huh. Ahora, es probable cuando ocurra un gran terremoto, estamos hablando de magnitudes 8 cerca de 9, que las ondas de superficie, las ondas que viajan por la superficie del planeta puedan gatillar eventos que están a punto de ocurrir en otros lados. Pero en este caso particular hubo un pequeño temblor en Colorado el día anterior, uh-huh, que fue un magnitud 5, si no me equivoco. Y por la diferencia de tiempo y por la magnitud del terremoto que hubo en Colorado, es muy difícil que puedan estar relacionados. Simplemente son coincidencias. Uh-huh. Sí, que por cierto ha habido un terremoto de 7 en Perú, creo que ayer también. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Francisco, que por cierto está viniendo un huracán por la costa este, hacia el mismo lugar, creo que por Washington, se llama Irene, y a ver cómo afecta esa zona. Esperemos que no cause mucho daño, que no cause mucho estrago. En eso sí que están preparados, al menos en la costa este. Para sismos no, pero el tema de huracanes y tormentas tropicales sí que están más preparados. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes por invitarme aquí. Muy bien. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima.